Ahora vas a ver lo que es el despecho y vas a pagar el daño que has hecho. Vas a arrepentirte porque voy a herirte. Vas a arrepentirte porque voy a herirte.